prometido. El porro magangueleño me tiene comprometido. Me sube por la cabeza y me baja por los sentidos. Me sube por la cabeza y me baja por los sentidos. Déjala llorar, mi negro, déjala llorando. Déjala llorar, mi negro, déjala llorando. Y mamé mi cocodrilo en los cuernos, compa, huema. Fuera ya, me dijiste que viniera, me dijiste que fuera ya. Te quieres llevar la carga de que este no pesa nada. Te quieres llevar la carga de que este no pesa nada. Déjala llorar, mi negro, déjala llorando. Déjala llorar, mi negro, déjala llorando. No me canso de pensar en el capricho de las mujeres. No dejan llorar a un hijo por llorar cuando uno quiere. No dejan llorar a un hijo por llorar cuando uno quiere. El porro magangueleño me tiene comprometido. El porro magangueleño me tiene comprometido. Me sube por la cabeza y me baja por los sentidos. Me sube por la cabeza, me baja